otra vez. Si al Señor le satisface, dale palmas. Allí donde estás parado, saluda al que está a tu lado. Dale una sonrisita. Si al Señor le satisface, dale palmas. Otra vez. Si al Señor le satisface, dale palmas. Dale palmas. Dale palmas. Otra vez. Si al Señor le satisface, dale palmas. Allí donde estás parado, saluda al que está a tu lado. Dale un fuerte abrazo. Si al Señor le satisface, dale palmas. Otra vez. Si al Señor le satisface, dale palmas. Dale palmas. Dale palmas.